Bueno, hoy estamos dando cierre a la cuarta etapa de un convenio que ha sido tremendamente exitoso. Un convenio que iniciamos el año 2012, en virtud del cual pudimos aproximadamente asignar más de 6.000 millones de pesos en beneficio de la acumulación de agua para dar seguridad de riego a una serie de campos que necesitaban con urgencia el recurso hídrico. Nosotros, la verdad, estamos tremendamente orgullosos de los resultados. Creemos que es plata muy bien gastada, porque en definitiva ha ido en la línea que nosotros en un minuto decidimos como Consejo Regional y como Gobierno Regional de apuntar nuestra región a una potencia agroalimentaria.